reparen esa fallita que tenemos para poderles dar las vías de comunicación. No podemos leer por ahora sus mensajes, pero los invitamos a que nos acompañen mientras se resuelve y se solventa esa falla en nuestra comunicación, esa conexión con internet. De todas formas, le damos la bienvenida y esperamos que estén con nosotros hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Cómo amaneció usted, Jessica Dos Santos? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, chévere. Hoy andamos con los periódicos en la mesa, son varios. Le puse ahí el Nacional a usted. ¿Por qué me hace eso? Yo me agarré el Universal. ¿Por qué? Bueno, para que vea las cosas terribles que escriben en la portada. Bueno, está mire bien. Esta con la que empezó el Universal, vamos a ver con qué arrancó el Nacional. Bueno, el Universal puso, afirman que la Asamblea Nacional operará aunque el gobierno le niegue el presupuesto. Claro que va a operar. Uy, no, pero él está peor. ¿Qué le dice? Dicen, no habrá ningún cambio en la economía mientras sigan aplicando el plan de la patria. A ver, es el Nacional. Son, ahí están en, ¿cómo se llama? En competencia siempre. Bueno, fíjate esto, dice Henry Ramos Alú que los diputados cubren los gastos de todo lo que ellos están. Yo no creo que sean los diputados, creo que es el Departamento de Estado de los Estados Unidos que le ha venido financiando durante años, desde que la Revolución Bolivariana llegó a nuestro país, le ha estado financiando con chequecitos y todo, cualquier cantidad de cosas, esas acciones que ellos emprenden en contra de la Revolución. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, aseguraba que desde hace tiempo, dice él, ¿no?, el Ejecutivo solo envía recursos para cubrir el salario de los empleados y obreros, y estas declaraciones surgieron luego de que el presidente Maduro dijera que está consultando al Tribunal Supremo de Justicia si continúa enviando recursos monetarios a la Asamblea Nacional, ya que considera que del desacato a las leyes, están en desacato a las leyes al incorporar a los diputados de Amazonas. Entonces decía Henry Ramos, el gobierno lo que quiere es neutralizar o liquidar al único poder que no controla ni va a controlar. Así nos corten el agua, nos corten la luz y nos manden, y no nos manden dinero, vamos a seguir funcionando. Bueno, para hacer que no, ¿cómo es que funcionan? Es lo que hay que preguntar. No han hecho nada en 6 meses y según ustedes han estado trabajando y haciendo cualquier cantidad de cosas por el pueblo que los votó. No han hecho nada, son 6 meses y no han hecho nada, y sin embargo ellos dicen que van a seguir operando. Bueno, es que tienen que operar, ¿no? Son un poder hasta tanto no se sepan cualquier otra decisión que desde la sala de electoral del Tribunal Supremo de Justicia se emita, pero están operando en desacato, están operando como ayer decía Iris Varela en ese acto extraordinario con los constituyentistas, los constituyentes de la patria. Ayer Iris Varela decía, bueno, ellos están operando en un país paralelo, ¿no? Ellos crearon un poder que actúa en paralelo, lo hemos venido comentando, y eso, cuando usted hace eso, está desconociendo a las normativas del Estado venezolano, está desconociendo la Constitución y por ende entra en un proceso de desacato. O sea, su poder, el poder en este caso legislativo, en manos de la Asamblea burguesa, está en desacato con la Constitución del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, siga usted lo que diga usted, señor Henry Ramos Alú, cuando emitan sentencia usted va a tener que apegarse a las mismas, porque si no se está haciendo daño, ¿no? Está haciéndose daño usted, está haciendo daño también a esas personas que lo votaron y ante las cuales usted no ha hecho absolutamente nada. Bueno, el Nacional a usted no le gustó mucho. No, ya lo deseché. A mí tampoco me gustó, ya nada más leí esa parte porque después uno como que se llena de malas y víveras, ¿verdad? Viendo tan tempranito, ¿no? Muy temprano. Última noticia, siendo un poquito más, me gusta como tituló la última noticia el día de hoy con el tema del cerco a los bachaqueos, particularmente en Petare. Esa ha sido la noticia destacada en Correo del Orinoco, también destacada en Ciudad Caracas, como acciones, ¿no?, que está emprendiendo el gobierno nacional para frenar todas las irregularidades que cometen estos bachaqueros en los comercios, particularmente de Miranda, especialmente en Petare. La Gran Misión Abastecimiento Soberano ha estado supervisando 70 locales, vendieron incluso los productos a precios justos en San Blas y el barrio La Unión, y se visitaron esos comercios, realizaron un despliegue en el barrio La Unión de Petare, donde participaron 1.035 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, también 210 funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIAT, y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME. Estuvo William Contreras ahí, Jessica, abordando sí, también estas acciones. William Contreras estuvo manifestando la SUNDE, la Superintendencia de Precios Justos. Ellos manifestaron que fueron 19 las toneladas de productos de primera necesidad nada más incautadas, y que este despliegue va a seguir, ¿no? En el municipio Sucre, específicamente, nada más en Petare hubo 79 detenidos por bachaqueo, ¿no? Y en el barrio Unión empezaron, como tú lo decías, a vender, ¿no? Todos esos productos que fueron decomisados. Además, van a estar visitando panaderías, carnicerías y los supermercados de la zona. Están participando allí 1.035 funcionarios entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, y también hay 210 efectivos de la SUNDE, del CENIAT y también del SAIME, que es necesario, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿cómo es eso que estos bachaqueros tienen 4 cédulas de identidad, ¿no? ¿Cómo logran hacer eso? Bueno, ahí tiene que estar el SAIME presente también y responder ante este tipo de irregularidades. Van a estar abordando 3 ejes. Uno es Petare Macaracuay, el otro es Petare Paro Verde y el otro es Petare Puente Baloa. Así que bueno, vamos a seguir atentos a ver cuáles son las nuevas respuestas que dan a través de este operativo, ¿no? Fíjense que incluso ellos hace unos días atrás le entregaron más de 4.450 kilos de harina a las panaderías de Petare, sí. Así que bueno, también tienen que chequear, ¿no? Si se está vendiendo o no el pan y si se está vendiendo o no a precio regulado. Sí, fíjate que incluso entraron a un supermercado que ha sido muy denunciado por el pueblo petareño. Ellos han supervisado este supermercado llamado Plan Suárez, donde se consiguieron las leguminosas a precios de 4.000 bolívares el kilo, y eso es real. No solamente pasa allí, pasa en todos lados, sí. ¿No? Los precios de las leguminosas están por las nubes, sin una justificación. Entonces, todo el equipo que está siendo parte de esta gran misión Abastecimiento Soberano va a hacer una evaluación para determinar cuál es el precio en que realmente se están adquiriendo las leguminosas, para establecer el precio justo, porque muchas de ellas le están marcando un precio que no corresponde, otros no aparece el precio, bueno, cualquier cantidad de irregularidades. Llegaron a una carnicería y también una perfumería, y en la carnicería se hizo una venta controlada de más de 174 kilos de pollo, y en la perfumería dice que también estuvieron revisando esa perfumería los productos de higiene personal. Se vendieron 150 kilos de productos de higiene personal. Hay un detenido para esa evaluación. Ahí también en Yaracuy, acciones importantes, 5.600 kilos de azúcar fueron también comisadas y fueron destinadas al consumo humano por parte de la policía del estado Yaracuy. Eso estaban almacenados ilegalmente en un taller mecánico de Sabana de Parra, en el municipio Páez, ¿no? También, no son solamente los locales comerciales, también espacios, ¿verdad? Talleres mecánicos, comercios de textiles. Hay distintos espacios que están acompañando este tipo de irregularidades, prestándolos como almacenes. El secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de Yaracuy, David Loza, informaba que en el procedimiento está involucrada una banda de bachaqueros que usaban el taller para esconder y distribuir mercancía. Eso es parte de las acciones de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Pero ayer estuvo el presidente Nicolás Maduro en el Panteón Nacional, y es como la noticia también destacada del día de hoy. Estuvo realizando ese acto por la conmemoración de los 17 años de la Asamblea Nacional Constituyente y los 210 años de la llegada de el generalísimo Francisco de Miranda, ahora almirante en jefe de la patria, a la vela de coro con el primer tricolor nacional. En el encuentro, el presidente Maduro aprobó la creación de un frente integrado por los constituyentes del año 99 para defender la Carta Magna y nuestra revolución. Creo yo, así lo recojo del documento que me acaban de entregar. En un momento pude revisar parte de sus reflexiones y yo estoy de acuerdo con la propuesta que me hacen aquí: activar inmediatamente a todos los constituyentes como un frente especial de acción y apoyo al gobierno bolivariano y de defensa de la Constitución y la República Bolivariana de Venezuela. Así que desde este mismo momento activamos a todos los constituyentistas en sus funciones inherentes a guardianes de la Constitución, los derechos del pueblo, la independencia y la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro, quien también le hizo un llamado al pueblo venezolano a recuperar el espíritu que existía en el año 1999. Venezuela tuvo 90 años, todo el siglo, un pequeño despertar de esperanza con el gobierno de Cipriano Castro, un pequeño despertar de esperanza con Isaías Medina Angarita, un pequeño despertar en 1958 y el espíritu del 23 de enero, para luego las recaídas gigantescas, un siglo de dominación imperialista, y Venezuela llegó a 1999 con un líder, Hugo Chávez, con un proyecto, el proyecto de Bolívar, y con un instrumento, la Asamblea Nacional Constituyente. Bendito año 1999. Recuperemos el espíritu del año 99, el espíritu del 99, de unión, de rebelión, de renacimiento del bolivarianismo, el espíritu revolucionario, transformador que convocó el comandante Chávez, el espíritu de sueños, de esperanza, de avance, de ofensiva. Recuperemos todo el espíritu original, compañeros. Decía también el presidente Nicolás Maduro que esta conspiración que promueve la ultraderecha contra Venezuela y la integración latinoamericana, bueno, es parte de las estrategias que se están desarrollando en estos momentos para intentar también vencer, ¿no?, al pueblo venezolano. Ahí nosotros tenemos que activarnos, no solamente los constituyentes, sino también nosotros, el pueblo, que también es constituyente, porque el pueblo fue convocado en el año 99 a hacer esa constitución. Bueno, el pueblo todo, pues, en pleno a defender la patria. Venezuela tuvo 90 años, todo el siglo, un pequeño despertar de esperanza con el gobierno de Cipriano Castro, un pequeño despertar de esperanza con Isaías Medina Angarita, un pequeño despertar en 1958 y el espíritu del 23 de enero, para luego las recaídas gigantescas, un siglo de dominación imperialista, y Venezuela llegó a 1999 con un líder, Hugo Chávez, con un proyecto, el proyecto de Bolívar, y con un instrumento, la Asamblea Nacional Constituyente. Bendito año 1999. Recuperemos el espíritu del año 99, el espíritu del 99, de unión, de rebelión, de renacimiento del bolivarianismo, el espíritu revolucionario, transformador que convocó el comandante Chávez, el espíritu de sueños, de esperanza, de avance, de ofensiva. Recuperemos todo el espíritu original, compañeros. Bueno, ahí está, el presidente venezolano también estuvo participando en el Congreso de la Patria, capítulo universitario, donde él estuvo haciendo un llamado a fortalecer los espacios de debate, a defender los derechos de los estudiantes, e incluso también le pedía a todo el sector universitario que se encarguen de educar a los jóvenes para producir. Escuchemos. En estos días de agosto debemos aprovecharlos para fortalecer el Congreso de la Patria. Es lo primero que quiero decir. Frente a la Asamblea Nacional oligárquica, burguesa, adeca, llena de burócratas, gobernada desde la embajada gringa, que es una amenaza para las leyes, para la constitucionalidad y para la vida de la patria, debemos levantar el Congreso de la Patria de todo el pueblo de Venezuela, sector por sector, estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia y comunidad por comunidad. Se los digo con la fuerza de la pasión chavista y revolucionaria que me mueve y que nos mueve. Eso es una línea estratégica y todos los compañeros y compañeras deben asumir esa línea de fortalecimiento organizativo, político y de movimiento permanente. Escuchen bien, camaradas, hermanos, si algo aprendimos de Chávez es andar en movimiento permanente, constante. Decía también ese contexto y en medio de todo ese acto extraordinario del Congreso de la Patria Sector Universitario en la región central, ahí estuvo el ministro Jorge Arriaza, que también es vicepresidente para el Desarrollo Social y es ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Él recordaba que el gobierno bolivariano ha creado 31 universidades y a finales de este año se espera ascender a 33, enfatizando que la meta de la revolución bolivariana va a ser construir 60 universidades en todo este proceso que estamos elaborando. En medio, ¿no?, de esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, y con este dato importante, también decía el presidente que es necesario incorporar a las universidades a la gran misión de abastecimiento soberano y a las actividades productivas del país desde las tareas de investigación y desarrollo de sustitución de importaciones. ¿Cuáles son las tareas priorizadas? El desarrollo económico integral, el desarrollo de una nueva ética económica que esté consustanciada con el proyecto humanista y socialista de la patria. Aquí no vamos a reconstruir ni a revitalizar el capitalismo. Aquí lo que tenemos es que construir el socialismo, un nuevo modelo de protagonismo y de poder económico del pueblo, de la clase obrera. Y el conocimiento de las universidades debe venir como savia enriquecedora de los procesos. Las universidades, Arriaza, deben incorporarse en el motor, en la gran misión, abastecimiento soberano, en el vértice 7, camaradas, compañeros y amigos. Les entrego el vértice 7 a ustedes, al Congreso de la Patria, que es todo el proceso de innovación, de creación, de sustitución de importaciones, de independencia tecnológica, científica, productiva del país. Se los entrego en las manos para que el Congreso de la Patria se ponga en el centro de este gran esfuerzo nacional. Bueno, ahí está, era el presidente Nicolás Maduro en su participación en este Congreso de la Patria Capítulo Universitario. Sin embargo, también estuvo participando allí, como bien lo mencionabas hace unos minutos, el diputado Héctor Rodríguez estuvo reiterando, haciendo énfasis en las diferencias existentes entre los intereses en materia educativa que se tienen dentro de un modelo socialista y los que se tienen dentro de un modelo que apuesta al capitalismo. Decía Héctor Rodríguez que hay cambios que solo son posibles realizar en estos tiempos, como por ejemplo aportar a la construcción de una economía productiva que sustituya las importaciones, pero también desarrollar una nueva ciencia y tecnología y apoyar cada uno de los procesos dentro de las generaciones de conocimiento. Escuchemos. Contraste entre lo que fue el antes de Chávez y lo que fue o lo que ha sido estos tiempos de Chávez. El contraste entre la política neoliberal, la política del Estado mínimo, la política del sálvese quien pueda, la política de que la educación no es una obligación para el Estado. Porque la derecha, aquí hay un debate que nosotros no podemos obviar. La derecha plantea que nosotros cuando defendemos un Estado social de derecho y de justicia, cuando defendemos el socialismo, termina diciendo que nosotros queremos construir un Estado paternalista, un Estado que haga todo por la gente. No, es que ustedes quieren hacer un país de flojo y darle todo, darle casa, darle comida, darle estudio, darle caraima. Eso corta el desarrollo individual, la posibilidad de que el ser humano se desarrolle. No es verdad. Lo que corta la posibilidad de desarrollar todo el potencial creativo del pueblo es no tener la oportunidad de estudiar. También decía Héctor Rodríguez, que aparte es coordinador de este capítulo, ¿no?, del Congreso de la Patria en las universidades, decía que el gobierno revolucionario mantiene su compromiso con el sector estudiantil en la nación suramericana. Si queremos desarrollar todo el potencial del pueblo, tenemos que prestar las políticas públicas y los servicios públicos para que el pueblo pueda desarrollar todo su potencial. Si no, se quedan con las manos cortadas mirando para el barranco los niños terrosos de nuestras tierras. Y nosotros tenemos que defender la existencia de una política pública, de unas misiones que garanticen que podamos desarrollar todos los derechos. Y es el primer tema que yo planteo. Claro que hay un debate político en la educación. Claro que hay un debate político en la coyuntura, entre modelos políticos, entre quienes escondiéndose en una coyuntura que sí estamos viviendo y nos pega a los profesores universitarios muy fuerte la coyuntura. No podemos negarla. Y ellos creen que arrinconándonos en la coyuntura le vamos a huir al debate político. Parte, bueno, de las declaraciones, ¿no?, parte de ese Congreso de la Patria, Jessica. Pero también, antes de irnos a la pausa, vamos a conocer qué está ocurriendo en Brasil. Mañana es 5 de agosto y se esperan las grandes manifestaciones. Comenzarían los Juegos Olímpicos, pero en paralelo va a haber grandes movilizaciones para decir fora Temer, ¿no?, a Michel Temer, que ha asumido ese golpe de Estado, ese gobierno impuesto, con la necesidad de también desmontar el progreso que estaba desarrollando el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil. Ahí hubo un contacto el día de ayer con la Radio del Sur de la dirigente social Berna Menezes, quien explicaba que incluso la clase media comienza a rechazar las políticas de las nuevas autoridades impuestas. No solamente está afectando las políticas neoliberales al pueblo, a la clase obrera, ¿no?, trabajadora de Brasil, sino a la clase media. Las manifestaciones de la derecha cayeron muchísimo, porque la clase media, que son los sectores que impulsaron el golpe contra Dilma y apoyaron a Temer, hoy están viendo que ellos también son víctimas de este golpe. el golpe es contra la clase trabajadora y los derechos, los servicios que la clase media tiene que pagar dos veces para tener salud. Si quieren tener educación, tienen que pagar para sus hijos. Si quieren universidad, tienen que pagar para sus hijos. Entonces, ve que las conquistas que hubieron están siendo sacadas ahora. Incluso los sectores de clase media alta, como los jueces, los sectores del Ministerio Público de Brasil, están siendo atacados por las reformas. Bueno, ahí está ese reporte por parte de Berna Menezes, dirigente social brasileña, quien además informaba que la mandataria legítima Dilma Rousseff está respaldando la respuesta surgida desde las bases, es decir, la propuesta de convocar a un plebiscito para definir unas posibles nuevas elecciones generales en Brasil. Intenta apresurar el juzgamiento de Dilma, porque está bien que no hay apoyo popular para esta situación y mucho menos para él. Nadie lo quiere. Y una encuesta, por eso Dilma está proponiendo una consulta a la población sobre si hace o no unas elecciones generales, ¿no? Ahora, entonces, porque hubo una encuesta y en esta encuesta el 65% de la población están en favor de elecciones generales, que hay que cambiar todo. Entonces, Dilma hizo esa propuesta ahora. Yo no creo que van a aceptar, ¿sí? Entonces estábamos escuchando allí también, previo a lo que va a ocurrir el día de mañana en Brasil, hay mucha actividad en las redes sociales con la etiqueta Fora Temer, la Radio del Sur en su portal web también ha hecho trabajo sobre todo lo que está ocurriendo en el gigante del sur para poder rechazar ese golpe de estado que ya está entrando en una etapa de conclusión en cuanto a lo ilegal de ese proceso judicial que están haciendo a Dilma Rousseff. No nos escriben todavía, no vamos a dar las vías, sería una maldad darle las vías, aunque muchos usuarios ya se las saben. Ojalá podamos solventar de aquí a las 9:50 la falla que tenemos con la comunicación para poder leer sus mensajitos, ¿no? De todas formas, vamos a irnos a una pausa con la agrupación Tradiciones de Venezuela, con el tema Traigo de Todo una Parranda, y vamos a ir solventando lo que aquí ocurre.

Saluda a los usuarios, para que sepan que usted está aquí con nosotros. Saluda a los usuarios de la Radio del Sur, estamos acá sobrellevando esta situación con el internet. Verdad, es el productor, ese va a sentar aquí en el medio de nosotras, usted no lo va a ver. Pero Jessica está disfrutando este momento porque sí. Tiene a Álvaro aquí que va a servir de enlace con las llamadas que vamos a hacer. Usted vaya llamando, pues nosotros casi no tenemos mucho hoy que comentar hasta que no tengamos la entrevista. No, mentira, sí, hay muchas cosas que comentar. Vamos a nosotros, mientras Álvaro hace esa llamada, que ya nos dice que está en línea, vamos a hacer un contacto con España. Ahí nos va a atender el compañero Carlos Martínez. Vamos entonces al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Bueno, le damos los buenos días al periodista y colaborador de Rusia Today, Hispan TV y otros medios, y también de la Radio del Sur, Carlos Martínez, desde España, porque vamos a conversar con él sobre esos intentos que sigue haciendo Mariano Rajoy para conformar gobierno. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. Ya buenas tardes aquí en España. Bueno, Carlos, cuéntanos cómo está la situación en España luego de este segundo proceso electoral que se ha desarrollado. Hemos visto en toda esta semana encuentros de Rajoy con los dirigentes de otros partidos políticos, la convocatoria a poder ejecutar un gobierno. Mariano Rajoy ha dicho que si no lo concreta, bueno, va a tener que ir a unas nuevas elecciones. ¿Cómo está esa situación? Pues sí, Mariano Rajoy no consigue más apoyo que un apoyo indirecto de parte de los partidos de derecha, Ciudadanos, de ámbito estatal. Pero los partidos nacionalistas de derecha, de los vascos y catalanes, están muy lejos de dar apoyo. Vamos, no votarán en contra, seguro. Con lo cual se antoja que una Cámara dominada por la derecha por primera vez está claramente desunida en este país y no consigue formar gobierno. Entonces Rajoy amenazado democráticamente, pero amenazado en el sentido de que si no forma gobierno habrá que convocar unas terceras elecciones, y parece que esa estrategia le va bien, porque a pesar de ser el presidente de gobierno que ha efectuado unos enormes recortes en contra de la clase trabajadora, a pesar de ser un presidente de un partido no sospechoso, sino claramente corrupto, pues a pesar de todo eso, las segundas elecciones le salieron mucho mejor que las primeras, con lo cual él entra en los cálculos que si no otros partidos no quieren pactar con él, las terceras elecciones sacarán aún mejores resultados electorales. Y en ese cálculo, pues mucha gente opina que va a pasar eso, con lo cual el PSOE hay presiones internas, ya no solo externas, por supuesto internas, de que también los partidos del PSOE se abstengan para que por lo menos gobierne Rajoy con una minoría precaria que le permitiría a la oposición controlar su acción de gobierno en los próximos años, que nunca serían cuatro, serían siempre dos años, se calcula. Ahora, Carlos, nosotros hemos estado también chequeando algunas informaciones que señalan que la Unión Europea está ejerciendo una presión sobre España. Incluso han dicho que España tendría que pagar más de 6.100 millones de euros si no logran conformar un gobierno o un pacto. ¿Cómo explicar esta postura de la Unión Europea y qué va a hacer España ante estas pretensiones? La Unión Europea quieren iniciar un mecanismo de sanción a España por haber incumplido el déficit público, el límite de déficit público previsto para el año pasado. ¿Qué ocurre? La Unión Europea sancionaría a España con buen gusto y nos apretaría y nos recortaría más los presupuestos públicos. Lo que ocurre es que si en este momento la Unión Europea aprieta más a España, puede perjudicar a la opción de Mariano Rajoy, que es el candidato de la Unión Europea, del Banco Mundial, del FMI, en general del capital. Con lo cual se da esta paradoja. Al final, el gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido en la Unión Europea que la sanción que se imponga sea multa cero a cambio de hacer unos recortes. Pero estos recortes requieren que haya un gobierno con plenos poderes, no un gobierno en funciones. Y esa es la situación que se encuentra ahora. Un apoyo de la Unión Europea para que Mariano Rajoy consiga gobernar y seguidamente vendrán más recortes a las arcas públicas, en los cuales estos recortes son perjudicados las clases trabajadoras y nunca departamentos como la defensa. España tiene muchas misiones partidas por todo el mundo, más bajo el paraguas de la ONU, de la OTAN, o incluso la política interior de represión, de la policía, cárceles, justicia, estos recortes iban a proyectos sociales, hay municipios y a los sitios más sensibles para las clases más desfavorecidas. Claro. En medio de eso, Carlos, el proceso de conformar gobierno se lleva, bueno, es largo, ¿no? Pero al mismo tiempo, si no se logra hacer esa conformación de gobierno, ¿cuándo sería ese nuevo proceso electoral? Y además, ¿qué proyecciones, más allá de la que tú estabas dando sobre el PP, qué proyecciones tendrían partidos como Podemos o el PSOE en el caso de que se avance hacia esa otra proceso electoral? Pues las elecciones serían en diciembre, o sea, un año después. Estamos perdiendo allí un poquito la comunicación con Carlos Martínez. Vamos a ver si Carlos nos escucha bien. Carlos, bueno, ahí se caía justo la conexión. Vamos a intentar retomarlo para entender bien qué pasaría, qué modelo tan poco productivo, ¿no? Ese proceso también que tiene de elecciones España. Irían unas terceras elecciones, un pueblo que está cansado de las políticas de Mariano Rajoy, que lamentablemente Mariano Rajoy va subiendo, Jessica, producto también de la abstención, ¿no? Sigue potenciándose el PP en medio de ese pueblo que deja de votar y le permite a él ir acercándose cada día más a la conformación de gobierno. Dice, bueno, no importa, si no hago gobierno en este segundo proceso, vamos a una nueva elección y yo estoy seguro que a la tercera va la vencida, diría el señor Rajoy. Sí, de hecho se estuvo reuniendo Rajoy con Rivera precisamente para avanzar en el diálogo, pero sabemos que es para unir fuerzas, ¿no? Para presionar y que pueda terminar de conformar gobierno. Si no es así, igual Rajoy no se está dando mucha mala vida, pero lo que hay que analizar es que al final los rotundamente perjudicados son el pueblo español, uh-huh. ¿No? De hecho, fíjense que la Unión Europea vaya a colocar una multa de 6.100 millones de euros encima de España, no va a perjudicar a Rajoy, va a perjudicar es al pueblo español, porque ¿cómo se van a pagar esos 6.100 millones de euros? A través de nuevos recortes sociales que van a afectar es a la población española. Así que bueno, estábamos consultándole a Carlos, estábamos preguntándole que cuál es el paso que va a venir ahora. ¿Va a haber un tercer proceso electoral en España? ¿Para qué fecha? ¿Qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante si no se logra conformar gobierno? Vamos a ver si Carlos allí nos escucha. Ahí está. A final de diciembre, el mes de diciembre, un año después, semestrales. Y las proyecciones para ese voto es, tristemente, y muy a muy pesar, pues iría subiendo el partido del gobierno y se iría bajando el resto de la oposición, incluida la izquierda, no tener que cambiara mucho la situación. Y para cambiar esa situación existiría, pues, una mayor movilización popular, no dejarlo todo a las urnas, porque en las urnas, con la campaña mediática que hay en España, está perdida la izquierda, y recuperar valores de la izquierda, un programa político claramente enfrentado a las políticas neoliberales, a la política de la Unión Europea, de solidaridad, por ejemplo, con el tercer mundo, pacifista, totalmente separada de la política imperialista de la OTAN y de lo que está pasando en el Mediterráneo, que es muy grave. Es decir, la izquierda tiene a lo que está haciendo ahora para poder competir con la derecha, porque lo triste es que si hay una nueva elección, todas las encuestas apuntan a que seguiría subiendo el Partido Popular y bajando. Bueno, ahí tenemos esa falla nuevamente con Carlos, pero ha estado claro, ¿no? Lo que nos estaba diciendo Carlos Martínez desde España. Le agradecemos allí. Bueno, hemos tenido ahí ese problemita técnico. Le agradecemos a Álvaro también, que ha hecho, y a Carlos, que han hecho todo lo posible para que estas entrevistas puedan salir el día de hoy. Lo estamos haciendo por WhatsApp, pero no por el WhatsApp de nuestra emisora, sino a través del teléfono de Álvaro Susarini. Entonces, bueno, por ahí se pierde un poquito la comunicación, pero por lo menos se escuchó, ¿no? Se entendió. Va a haber la posibilidad de que Mariano Rajoy pueda concretar gobierno, depende también de las negociaciones, como lo hemos visto. Rivera ha estado allí reuniéndose con Álvaro Rivera, ha estado reuniéndose con Mariano Rajoy, le ha dicho en un primer momento que no va a acompañarlo en este proceso. Sin embargo, Rajoy Rajoy lo ha convocado a una nueva reunión. Rivera ha dicho, bueno, está bien, vamos a reunirnos nuevamente a ver qué me ofrece. Todo esto en función de cubrir las necesidades de estos poderes oligárquicos, Jessica, ¿no? Que necesitan también mediar entre los intereses de ellos como partido para poder acompañar, ¿no?, una proyección de un gobierno nuevamente del PP, pero sin dejar por fuera el hecho de que el PP está ganando terreno cada vez que se convoca una nueva elección, porque hay un pueblo que deja de votar, y por eso Carlos Martínez en esa última parte nos decía, lo importante será que el pueblo esté en las calles manifestándose contra esas políticas neoliberales, cosa que ha mermado, no porque el pueblo no quiera salir, sino porque se aplicó, recordemos, el año pasado se aplicó esta ley mordaza, ¿no? Cada vez que el pueblo español sale a la calle a rechazar alguna política de ajuste, como le llaman ellos, de recesión para el pueblo, entonces los multan, los meten presos, los silencian, y el pueblo español de alguna u otra forma, a pesar de que por ahí todavía algunos salen, ha ido mermando esas manifestaciones públicas por el temor a ser sancionados. Y las sanciones económicas son altísimas, o sea, pagos que no puedes concretar. De paso, no tienes para pagar la casa, la luz, el teléfono, todas esas cosas, no tienes un trabajo estable, te van a multar por estar manifestando en las calles o te van a meter preso. Bueno, ahí está, ¿no? Esas son las consecuencias que va a terminar pagando el pueblo español desde el 20 de diciembre del 2015, que no logran conformar gobierno. Sin embargo, cuando se habla del caso de España, los medios no hacen énfasis en hablar de una crisis política como si lo hacen con otros procesos en otros países. Sin embargo, van 7 meses sin que se logre conformar ningún gobierno. Mariano Rajoy ha dicho que no se quiere someter a la vergüenza, sí, ¿no?, de tener que ir a un tercer proceso electoral, pero por ahora eso es lo que se vislumbra, ¿no? Es la opción, porque incluso Rivera, Albert Rivera, del líder del Partido Ciudadano, aunque ha dicho que no va a apoyar a Mariano Rajoy, bueno, también él ha dicho que va a conceder la abstención en una eventual investidura, porque él tampoco quiere entorpecer ni hacer ningún tipo de bloqueo, pero es que aunque él tenga esa abstención, igual no se va a lograr conformar gobierno, así que bueno, Mariano Rajoy se las está viendo apretado, y lo más probable es que tenga que irse España a un tercer proceso electoral. Vamos a estar nosotros desde acá bastante atentos a eso, y bueno, el pueblo está señalando, ¿no?, que urge en especial tener, conformar gobierno, no tanto por el hecho de si tenemos a una figura allí o no, sino porque se debe empezar a debatir el presupuesto del año 2017, uh-huh. Entonces allí hay un déficit económico en España, y si no hay una figura que se encargue de canalizar todo esto, bueno, se van a poner peores las cosas. Además que no hay un presidente electo actualmente en España. Está Mariano Rajoy liderando el proceso de conformación de gobierno. No es presidente de España, ¿no? Ni puede ejercer como presidente de España. Entonces está prácticamente acéfalo el poder ejecutivo, pese a que tiene un rey ahí en el poder impuesto por la monarquía. Un rey que además también es inútil en estos casos, porque lo único que hace el rey es convocar a los candidatos y sentarse con ellos y decirles, mira, yo creo que deberías negociar con este. Si no logras negociar con este, entonces ya sabes que vamos a tener que convocar elecciones, porque el Parlamento tiene que empezar también a funcionar con presupuesto, con cualquier cantidad de medidas que desde el Ejecutivo se tienen que hacer, y si tú no lo logras, bueno, vamos a elecciones y vemos quién sí lo puede hacer. Hace un rey que no sirve para nada, que lo que está viviendo, como ha vivido durante muchas décadas los reyes o todos los reinos, de los impuestos, de lo que paga el pueblo, y bueno, un ejecutivo que no existe actualmente en España. Sí está uno de los países que vive hablando pestes de Venezuela, hablando negativamente del proceso revolucionario de la democracia en Venezuela, con un poder totalmente desconectado actualmente de la ejecución de las políticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos nosotros a estar atentos a lo que ocurre en España. ¿Usted ya tiene el número de cabina, Carlito? ¿Lo consiguió? Ajá. Ajá, 994-2264. 994-0073. Bueno, vamos a tener esos números por allí, son las vías de contacto. Atento allí ustedes también con los usuarios. Vamos a darle la posibilidad a la próxima parte. Tenemos otras entrevistas, vamos a tratar de hacerlas también por la vía que tenemos. y ustedes también pueden comunicarse. Un minuto, al minuto nosotros vamos a intervenir ahí, los vamos a despedir a los usuarios para que puedan participar la mayor cantidad de gente. Es la opción que tenemos ahora, ya que no podemos leer sus mensajes de texto. Vamos a la pausa, 8:51 minutos de la mañana. ¿Quieres repetir los números, oye, para que se los sí, aprendan? Nos pueden llamar al 994-2264 y al 994-0073. Igual no me los voy a aprender, pero ahí está. 994-2264, 994-0073. A la pausa, escuchando a Freshly Ground, Doobie Doo, un grupo de Sudáfrica. Repítamelo, por favor. Freshly Ground. Ok. Con el tema Doobie Doo. Sonando desde Sudáfrica. Funk, punk, pop, soul y más estilo, me dijo Mercedes. On the radio today, people have agreed to give their love away. I can't wait to be there alive. I know, no. Politicians have agreed to honor and obey. They'll come down and listen to what the people say. Do-be-doo. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. 8:56 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. El pueblo argentino sale a las calles de nuevo este jueves en contra del tarifazo impuesto por el gobierno de Mauricio Macri. Mientras tanto, no puede haber más incrementos en las tarifas de luz y gas tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Desde Buenos Aires, el periodista Edgardo Esteban nos amplía. Este ruidazo, que es el segundo en pocos días, y se convoca por parte de la ciudadanía a salir a la calle, a protestar, a buscar cualquier instrumento para hacer ruido y para manifestar esta situación de tarifazos que ha planteado el gobierno del presidente Mauricio Macri a partir de cambiar y sacarle los privilegios de las retenciones que tenían los sectores más poderosos, como fueron las retenciones al agro, a la minería, a las corporaciones, y que ahora quiso compensarlo en este incremento salvaje de las tarifas a nivel de lo que es la ciudadanía. Esta ciudadanía, que muchas de ellas ha salido a acompañarlo, que lo ha votado, hoy sale a la calle a repudiar justamente esta situación, esta actitud del presidente Mauricio Macri, que no la tiene fácil, realmente muy compleja, porque a partir de la decisión de la jueza federal Martina Fons, de la localidad de San Martín, en las afueras de Buenos Aires, que aceptó un recurso justamente para no aumentar las tarifas, presentado por asociaciones de consumidores, que dictó una cautelar por 3 días, ahora el gobierno tiene que presentar justamente su descargo, pero mientras tanto no puede haber a nivel nacional incrementos tampoco en las tarifas de luz, como hace pocos días también se dictaminó que no puede haber aumentos en las tarifas de gas. ¿Cómo se soluciona a partir de que no se paga, a partir de que ahora tienen la posibilidad los ciudadanos de no pagar las tarifas de luz hasta que haya un fallo por parte de la justicia, y en el caso del gas, hasta que la Corte Suprema de Justicia, que se espera en los próximos días, pueda dar un dictamen, se sepa cómo se va a seguir con este tema, que va dilatando el cobro de las tarifas de gas, pero a la vez da una tranquilidad al pueblo argentino de que no pague esos excesos que se planteó por parte del Ministerio de Energía del gobierno de Mauricio Macri? En otras informaciones les contamos que el movimiento de inquilinas e inquilinos, perteneciente a la plataforma del Movimiento de Pobladores, marchará este miércoles en apoyo a la revolución y al gobierno bolivariano, este jueves. Esto será desde Parque Carabobo hasta la Vicepresidencia de la República. La movilización se realizará en respaldo al presidente Nicolás Maduro, pero además tiene como propósito dar a conocer los logros en el sector de inquilinos en los últimos años y exigir se cumpla la ley de arrendamientos como es. Además, entregarán propuestas al Ejecutivo Nacional para el avance y profundización del programa de lucha y reivindicaciones por el derecho a la vivienda. Estaremos bien atentos a esta información para compartir mucho más con ustedes. 8:59 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos hacia el presente avance informativo. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Ahorrar energía es esencial para la vida. En Venezuela avanza el plan para generar electricidad a través de la energía eólica. Sin embargo, un solo centro comercial en Caracas consume el equivalente a lo que producen los 2 parques eólicos instalados en el país. Escuchemos al mayor general Luis Mota Domínguez, ministro de la Energía Eléctrica. El plan de generación eólica, como ustedes saben, hay una parte que está en el estado Falcón y la otra en el estado Zulia. Ahora, si bien es cierto de que es una medida alternativa, no menos cierto es que no genera la cantidad suficiente que nosotros necesitamos. La energía eólica fue concebida para 25 megavatios. Ahora fíjense bien, este dato me acordó algo. Todo el parque eólico que está en Maracaibo genera 25 megavatios. Y hay un centro comercial en Caracas, frente a la Carlota, que él solo genera 20 megavatios. O sea, sería todo el parque eólico para él solito. Y para que se dé una idea del pueblo venezolano, 20 megavatios lo consume Ocumare de la Costa y la colonia toda. Tenemos que ir a una cultura del ahorro para todos poner un granito de arena con un país que nos pertenece a todos. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. OLP, Operación de Liberación del Pueblo, preservando la paz y la tranquilidad de Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a profundizar la lucha contra las bandas paramilitares, contra el crimen paramilitarizado, contra las bandas de narcotraficantes. Y vamos a llevar a la inepotencia, así lo anuncio, y yo quiero muy pronto, compañero, ministro del Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol Torres, que iniciemos una etapa de gran impacto para golpear a todos los jefes de bandas criminales que atracan, secuestran y matan a nuestro pueblo a lo largo y ancho del país, con el apoyo del pueblo, en unión cívico-militar policial. OLP, a fondo, a la N potencia, OLP. Hemos tenido grandes éxitos en la OLP y ya estamos preparados para la OLP a nivel máximo. OLP, Operación de Liberación del Pueblo, preservando la paz y la tranquilidad de Venezuela. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. Elorza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Son las 9:04 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede llamar un minuto de participación al 994-2264, 994-2264 y el 994-00-73. Eso es parte de la manera que estamos resolviendo ahorita. Ya el equipo técnico está resolviendo también, revisando allí la fibra óptica y todo el proceso de conexión con nuestra vías de comunicación. Así que les saludamos y le agradecemos a ellos por estar trabajando en beneficio de cada uno de nosotros. Bueno, los docentes mexicanos anunciaron una mega marcha, Jessica. Ellos estarán realizando esa marcha el día de mañana. La mesa, ¿no?, coordinadora estatal de trabajadores de la educación de Guerrero, anunciaron esa mega marcha para hasta la Ciudad de México, pese a la advertencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, de descontarle el salario o de incluso de despedir a aquellos profesionales que se ausenten de las aulas por 4 días consecutivos. Melecio Reyes Reyes, que es vocero de esta coordinadora, informó que en su lucha contra la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, nada los amedrentará, por lo que desde tempranas horas del día de mañana viernes se impulsará además una marcha sectorial en el municipio de Huizuco, en la que participarán maestros de los municipios de Atenango del Río, Copalillo y Tepacuacuilco. Y además ha dicho allí Melesio que están buscando que otras escuelas de distintos municipios se sumen y se integren a este paro nacional y a todas las acciones que son convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. Decía, por ejemplo, que en la región norte del país hay pocas escuelas que están en paro, sin embargo, ya están tocando esas puertas y pidiéndole que se sumen a esta iniciativa. Están preparando lo que han denominado una mega marcha. Vamos a estar nosotros atentos a todo esto, porque además, y esto es algo que se suma, ¿no? Y que hay que evaluarlo, ¿no? Han dicho los empresarios, y los empresarios sí tienen peso, los docentes mexicanos no van a importar, pero los empresarios mexicanos seguramente sí. Ellos han dicho que se están viendo afectados por estas movilizaciones magisteriales, ya que esto hace que, bueno, las calles se pongan un poquito tensas y entonces esto perjudica a los comerciantes, perjudica a los empresarios que prestan servicios, por lo cual estos empresarios también le están pidiendo al gobierno que se sienten con los docentes a negociar, si no, ellos van a seguir viendo sus bolsillos afectados. Vamos a ver si entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto por lo menos le hace caso a los empresarios y se sienta a negociar. Aunque yo creo que no, porque Enrique Peña Nieto está de vacaciones, ¿no? Enrique Peña Nieto se fue desde ayer y anunció que va a estar hasta el próximo lunes tomándose unas vacacioncitas. Así que bueno, ellos están protestando y Enrique Peña Nieto ni siquiera está allí. Está de vacaciones, está disfrutando, ¿verdad? Está... ¿Dónde estará? Ni siquiera sale, reseña las informaciones. ¿Dónde estará nada más Peña Nieto? Que él se fue el día de ayer y hasta el próximo lunes. Debe estar disfrutando. Puede en ser, Argentina, porque hay unas reuniones, claro, allí, lo comentábamos ayer. Mauricio Macri, Enrique Peña Nieto, Horacio Cartes, ellos están buscando reunirse en Buenos Aires y, por supuesto, seguramente no sale nada bueno para Venezuela, por lo menos. Ayer el presidente Maduro decía, bueno, es una triple alianza, ¿no? Argentina, Paraguay y también Brasil, que se han estado sumando en este proceso de agresión contra Venezuela, producto también de el tema del Mercosur, ¿no? Del que Venezuela corresponde y está asumiendo allí la presidencia pro tempore del Mercosur en medio de toda la agresión que estos tres países están ejecutando. Entonces, bueno, hay que estar bien pendiente de eso. Dice que se fue de vacaciones, no sabemos si es que está ya negociando todo ese proceso ahí. Clinton, usted sabe Hillary, ¿no? Ajá. Clinton está, según las encuestas, aventajando a Donald Trump, pero ayer se conoció que, bueno, volvió WikiLeaks a publicar nuevos documentos y se conoció que Hillary Clinton fue una de las altas ejecutivas de una empresa que financió el grupo terrorista conocido como Estado Islámico o Daesh. La aspirante a la presidencia perteneció a la dirección del gigante industrial francés Lafarge, una empresa dedicada al cemento que tiene una planta en Siria. Desde 1990 hasta el 92 trabajó allí Hillary Clinton, y esta empresa, bueno, estuvo ahí asociada. La empresa además es un donante habitual de Clinton Foundation, la corporación sin fines de lucro creada por Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos y esposo de Hillary. Esta firma francesa ofreció $100,000 en 2015 a la fundación y fue incluida en la lista anual de donantes, figurando como durante todo este periodo, como en el primer trimestre de 2016, como una de las que más dona a la fundación de los Clinton, ¿no? Sí, y además Hillary Clinton ya tenía lazos con esta empresa desde finales de los años 80, que fue cuando esta empresa apoyó a la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, en su programa de armas secretas. Recordemos que por este programa de armas secretas es que terminan creando, ¿no?, toda esa cortina que se creó contra Saddam Hussein. Así que bueno, estos son los vínculos que tiene Hillary Clinton a través de una serie de documentos de una investigación periodística realizada por un portal denominado The Canary. Se ha determinado, ¿no?, todos los vínculos existentes entre Hillary Clinton y esta empresa. Además, trabajaron juntos para maximizar las ganancias de sus operaciones locales en la producción de cemento, e incluso Hillary Clinton les compraba petróleo a esta empresa con este terrible prontuario. Bueno, no es la primera cosa que se devela en torno a Hillary Clinton. Ya también sabemos de antemano toda la participación activa que tuvo en la destrucción de un país como Libia, y seguramente esas serían sus políticas exteriores si llegase a ser presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, de Venezuela, después de esta noticia sobre Hillary Clinton, candidata por los demócratas a la presidencia en Estados Unidos, nos vamos a ir hasta Chile. Sigue allá un proceso de juicio contra un reportero gráfico que ha denunciado constantemente las agresiones por las que pasa el pueblo mapuche. Se trata de Felipe Durán Ibáñez, y junto a él hay otros también compañeros mapuches detenidos. Empezó el juicio oral y ellos hicieron una huelga de hambre que permitió que de alguna u otra forma fuesen bajadas las sanciones o el sometimiento en el cual se encontraba en esa prisión. Lleva más de 10 meses, un poco más de 10 meses en la cárcel, bajo unas condiciones extremas. Dicen algunos reportes que una pieza de 16 metros de largo por 6 de ancho, junto a otros 65 presos, bueno, unas condiciones de hacinamiento terribles, ¿no? Vamos a conocer a Felipe Durán, a esos compañeros mapuches que están en lucha, y bueno, cómo también se ataca constantemente, Jessica, a los compañeros que hacen el trabajo, la labor periodística, para desde lo independiente, desde esa lucha, contar la verdad de la represión. Vamos hasta Chile. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Marcelo Araya, periodista chileno, a quien le damos los buenos días desde la Radio del Sur. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a esta emisora. Sí, mucho gusto. Buenos días y un saludo para todos los auditores de esa radio emisora tan importante como es la Radio del Sur. Bueno, Marcelo, quisiéramos consultarte cuál es el estatus en este momento del caso del fotógrafo Felipe Durán. Él ha dicho en distintas declaraciones que se encuentra preso porque su trabajo está confrontando intereses latifundistas y transnacionales. ¿Qué tienen que ver las transnacionales con esta detención de Felipe Durán? Bueno, está directamente ligado a raíz de que la explotación fundamental de la zona es la explotación maderera. Hay capitales, inversiones extranjeras, por supuesto, y son transnacionales las que dominan y las que se apropian fundamentalmente de los grandes predios donde se ha plantado especies arbóreas que son, además, son exógenas, no pertenecen a las especies nativas, pero porque tienen una rápida crecimiento y genera una posibilidad de producción muy muy efectiva. Bueno, eso, por eso es que se han apropiado prácticamente todos los fondos llamados aquí a los asentamientos, a los grandes predios donde hay actividad agrícola. Eso es de Pedro, por supuesto, del mundo mapuche, que no está tan presente en la noticia contingente de Chile, porque la Araucanía, como se le llama también a esa región, donde está radicada fundamentalmente la comunidad mapuche, que debe representar hoy día en su totalidad, distribuye en todo Chile aproximadamente 1 millón de habitantes, que no deja de ser importante dentro de las minorías étnicas. Bueno, pero el mapuche tiene una forma de vida que no tiene necesariamente que responder al modelo, y como le ocurre a muchas otras, al mundo nativo de Latinoamérica, no tiene por qué responder a los modelos económicos que se le han ido imponiendo. Y ahí es donde se genera el conflicto, un problema de conflicto de intereses por una parte, y un desconocimiento absoluto de la cultura y de sus ritmos. Ahora te consulto, Marcelo, porque el proceso también de detención de Felipe fue bastante, pareciera que se tratara de un narcotraficante, ¿no? Leíamos por allí que fueron 150 funcionarios armados de los grupos de carabineros, conocidos muy bien en Chile por su accionar contra las manifestaciones de estudiantes, de maestros, del pueblo. Ellos ingresaron de manera violenta a la casa de Felipe y lo han acusado, la justicia lo está acusando de infringir la ley del control de armas y explosivos, porque presuntamente habrían encontrado en su casa armamento de guerras, granadas, municiones. Cuéntanos realmente cómo es ese proceso también de violencia que se ejerce desde el sistema judicial, desde el sistema de seguridad, y la imposibilidad que muchas veces tienen tanto los periodistas como los pueblos mapuche para lograr un juicio justo. Claro, aquí hablamos de un Estado de Derecho, y con mucho orgullo lo planteamos, tanto autoridades, los periodistas y todos, sin hacer ese análisis profundo que significa que Estado de Derecho no es sinónimo de justicia, porque muchas veces el Estado de Derecho, que implica aplicar las leyes tal como están descritas, no hace justicia con las singularidades, con las determinaciones y con la particularidad que puede representar una forma de hacer o una forma de vivir como lo constituye la etnia mapuche en Chile. El mapuche estuvo antes que cualquier otra organización que se fuera instituyendo, como los propios españoles, las conquistas y todos los procesos históricos que entendemos que hoy día ya están tan lejanos que nadie hace reflexión sobre el tema. Y ahí es donde surge esta violencia, una violencia donde se legitima a la policía, que si bien uno tiene respeto por Carabineros de Chile como institución, pero la verdad es que la forma en que han actuado en la Araucanía, sin reconocimiento de los derechos de los niños, por ejemplo, lanzan gases lacrimógenos como si estuvieran en la ciudad donde todos puedan de alguna manera protegerse, en la ciudad, en el pavimento, en la calle, uno puede esconderse. Pero cuando le lanzan el gases lacrimógenos buscando a alguien, y esto afecta a los niños, a las mujeres que están en estas localidades, sin duda que hay un acto de derecho que atenta contra los derechos humanos y los más básicos, los derechos de los niños, por parte de la policía. En ese sentido, la acción represiva, no sé por qué, de dónde surge esta animadversión, esta actitud de violencia contra el pueblo mapuche, aunque es cierto que hay acciones de violencia, sin duda. Hay un pueblo que está hace 500 años planteando su posición, pero hoy día el tratamiento que hace Chile y cualquiera de los gobiernos, derecha, izquierda, cualquiera que sea, el tratamiento que hace respecto de las reivindicaciones del mundo mapuche, lo hace a través de una consideración policial y no una consideración política. Y los que están ahí, efectivamente, en el caso de Felipe Durán, que simplemente cualquier reportero podría entender lo que hace Felipe Durán. Como cualquier reportero nos acercamos a las fuentes, y a veces las fuentes como más precarias, como es el mundo mapuche, uno tiende a quedarse, a acampar, a acompañarlo. En este caso, Felipe simplemente se había instalado y había acogido a alguien que ya conocía, que es Cristian Levinao. Uno no tiene por qué saber qué tipo de recursos anda disponiendo en ese momento. Entiendo que la policía, y claro, aquí se le da absoluta legitimidad a lo que dice la policía. Yo dudo que hubiera esa cantidad de armamento que señalan y por el cual están procesando hoy día a Felipe Durán, porque estaba en el lugar, en el mismo espacio que estaban estos elementos. Ahora, nosotros quisiéramos preguntarte, Marcelo, ¿pudiéramos nosotros decir que al hablar del caso de Felipe Durán estamos hablando del caso de un preso político, pero además un preso político mapuche? ¿Cómo es el tratamiento que se le da a esto? No, claro, a él simplemente le dan un tratamiento de un hombre que atenta contra el sistema o el Estado de Derecho, y por lo tanto pasa a la condición, según la jerga periodística, ¿verdad? Porque también aquí hay una crítica profunda hacia el tipo de periodismo que estamos ejerciendo en Chile, pero lo tratan como terrorista. Y yo muchas veces he comparado en mi análisis que he hecho acá, y uno está cada vez más marginado en el tema, porque claro, el sistema se lo come, pero yo he comparado la relación de lo que ocurre en el mundo mapuche, muy parecida a la del mundo palestino respecto de la legitimidad del empoderamiento que ha asumido Israel y el mundo judío frente a un pueblo realmente sometido. A mí me parece que son muy fácil de comparar, las situaciones son muy parecidas, y la forma en que se somete en este caso a la víctima, y yo siento que el pueblo mapuche en ese sentido es víctima del Estado chileno, es muy claro en ese sentido. A Felipe Durán, simplemente un periodista, o sea, un periodista que ejerce la fotografía y que además ha trabajado en medios importantes como el periódico La Tercera, que lo acusen de terrorista es una afrenta hacia todo el periodismo. Pero aquí hay poca solidaridad como para plantear que lo que están haciendo con Felipe Durán es un acto de injusticia profunda. Él podría ser condenado a 11 años de cárcel por algo que efectivamente no es responsable. A eso hay que sumarle también la situación de las cárceles, el hacinamiento, ¿no?, del que estábamos hablando, Marcelo, porque el caso de los presos políticos mapuche tiene ya tiempo ejecutándose con tanto el gobierno de Bachelet, que en un momento prometió atender la situación del pueblo mapuche, cosa que no hizo en su primer gobierno. Luego el señor también Sebastián Piñera, que incrementó la represión contra esa lucha ancestral que tiene el pueblo mapuche, y actualmente nuevamente Bachelet asumiendo la presidencia sin prestarle mayor atención a esta situación. La situación de las cárceles en Chile, ¿cómo también entender la falta de atención que hay sobre ese hacinamiento? Sí, la verdad es que aquí hay un exceso, como lo que plantea, y fundamentalmente esto proviene de la derecha, y perdonen que le tenga que hacer un poco revisión de historia, pero sin duda que la dictadura de Pinochet nos dejó anclado a tantas situaciones adversas y aberrantes, adversas a las condiciones del ciudadano común que necesita espacio y libertad. Bueno, cualquier acto delictual aquí simplemente se lo lleva a la cárcel. Y muchas veces en esta nueva política de la reforma procesal penal que ha permitido que ese, los verdaderos delincuentes no tengan, mientras no haya flagrancia, no tienen ninguna posibilidad de caer en cárcel. Pero muchas veces alguien que no ha podido pagar o ha estado quedado moroso frente al sistema bancario, por ejemplo, lo más probable es que caiga en cárcel. La gente honesta cae más en cárcel, y aquí la cárcel es como el recurso más fácil para decir castiguemos al que está fuera del sistema. Entonces, sin duda que el hacinamiento que se ha ido produciendo para cárceles que han sido preparadas, por ejemplo, para 1,000 personas y donde están 2,000 conviviendo dentro de un mismo recinto, han ocurrido tragedias como la cárcel de San Miguel hace ya 8 o 10 años, donde se incendiaron una torre y murieron más de 80 personas. Un verdadero, uno puede hablar de genocidio porque no hubo una voluntad, pero la omisión también me parece que es una voluntad. Hay un problema grave en la cárcel. ¿Quién está viviendo una situación crítica? Después de haber creído que estaba en un proceso de desarrollo, nos damos cuenta que ese anclaje con las cosas que dejó prevista la derecha asociada con Pinochet, hoy día nos está llevando a hacer agua, si pensamos en un barco que está tratando de transitar. Bueno, de verdad que estamos conmovidos, ¿no?, por la situación que sigue viviendo el pueblo mapuche, por este tipo de noticias que uno no quisiera dar, porque sabemos lo difícil que es llevar adelante la comunicación en países como Chile, poder contar las realidades de estos pueblos. Marcelo, agradecemos el contacto para la Radio del Sur y estaremos pendientes de cómo continúe este proceso de juicio injusto contra Felipe Durán y los compañeros mapuches que están allí retenidos. Un abrazo grande. Igual, muchas gracias y un gran abrazo para ustedes. Marcelo Araya, periodista chileno. Felipe Durán, periodista, también fotógrafo, ha estado en distintas movilizaciones del pueblo mapuche. Tiene 10 meses, estuvo viviendo en una pieza de 16 metros de largo por 6 de ancho. Justo se conoció la noticia de que luego de una huelga líquida que hicieron él y otros compañeros mapuche, empezaron el día 2 de agosto, la gendarmería accedió a la totalidad de las exigencias que ellos hacían, que era, por ejemplo, tener un dormitorio, ¿verdad?, un espacio real para poder vivir en medio de esa investigación injusta que se le está haciendo, donde estén tanto los imputados mapuche como los no mapuches asociados a esta causa. También el ingreso de materiales, herramientas para trabajar en ese dormitorio, ingreso también de representantes mapuches a ese dormitorio 2 veces al mes para que lo acompañen, para, bueno, también llevar a mantener, preservar su cultura, sus actividades culturales, ¿no?, toda su esencia como pueblo mapuche, el libre acceso a los alimentos y la preparación de sus propias comidas. Ellos escribieron un comunicado, lo firmaron y, bueno, instaron también a seguir acompañando a sus familias, a sus hermanos y la gente que los apoya y se ha solidarizado con su causa. Hay una entrevista bien buena que nos consiguió por ahí Álvaro Susarini, que le hizo Juan Pablo Rioseco Díaz a Felipe Durán, donde, bueno, Jessica leía y ahorita decía, bestia, mira lo que dice cuando, que él dice, bueno, cuando yo salga de la, que cuando usted salga de la cárcel, ¿a dónde, qué quiere hacer cuando esté libre? Sí, y él respondió algo muy interesante. El compañero que lo único que desea es volver a estar junto a un río y quedarse tranquilo en silencio, pero además él señala, ¿no?, y hace, ¿no?, que todos podamos visualizar lo que ocurre cuando realmente se confrontan los intereses de los latifundistas y de las grandes transnacionales. En Venezuela también, durante estos últimos años, siempre lo decimos, ¿no?, cerca de 300 campesinos asesinados, precisamente desde que se impulsó una ley de tierras y desde que se intentó combatir el latifundismo. Muchas personas hablan, ¿no?, del latifundio, pero no tienen realmente conciencia del poderío, ¿no?, que implican los latifundistas en los distintos países de nuestra región y de cómo se hicieron además con estas tierras, ¿no? Entonces él allí señala que él sabe que está preso porque él ha decidido confrontar los intereses de los latifundistas. De hecho dice, a mí siempre me van a encontrar muy rápido porque seguiré dando mi nombre y mis datos en cada trámite que realice. Yo no tengo absolutamente nada que esconder, siempre he dicho que mi cámara estará al servicio de los mapuches, no solo al momento de los allanamientos, sino también cuando llevan a cabo la recuperación de sus tierras, que son un derecho fundamental y que todos debiésemos estar tratando de defender. Exactamente, bueno, se puede llevar 11 años en prisión injusta por una situación irregular vivida, además porque él dice que es muy común que se siembren pruebas ¿no? En estos casos contra el pueblo mapuche. Contra el pueblo mapuche, bueno, imagínese todos los años que tiene el pueblo mapuche, la cantidad de huelga de hambre que nosotros en estos 6 años que tenemos de radio hemos contado constantemente, esas huelgas de hambre, la lucha, la situación esa de hacinamiento en las cárceles, y cómo ningún gobierno, Jessica, de la Concertación ha atendido esas demandas del pueblo mapuche. Bachelet una vez se comprometió, dijo, sí, el pueblo mapuche, qué tal, que no sé qué, que lo vamos a atender. Subió, yo recuerdo, ¿no? Esa fue una noticia, en un meeting que estaba dando Michelle Bachelet, una mapuche se subió a un poste, le dijo cualquier cantidad de cosas y la mapuche fue presa. Y recordemos también, ¿no? Un poco antes de eso, durante el gobierno de Sebastián Piñera, hubo unos meses donde ocurrían muchos incendios, ¿no? En Chile. ¿Y quién era el culpable de los incendios? Alguien del pueblo mapuche. Siempre terminó el pueblo mapuche detenido o preso por unos distintos incendios que se suscitaban en distintas zonas. Incendios que al final se comprobaban que eran pagados por los dueños de esas tierras, por los latifundistas, precisamente para acusar a estas comunidades, que las metieran presos y así ellos pudiesen terminar de hacerse con esas tierras. Y fueron un montón de meses continuos bajo el gobierno de Sebastián Piñera, donde lo único que uno chequeaba era incendio y comunidad mapuche presa. Toda la Araucanía en llamas y el gobierno no tenía las herramientas para ejecutar digamos, la protección, ¿no?, de ese territorio ancestral, porque le conviene más a las transnacionales que el pueblo indígena mapuche allí viviendo. Vamos a la pausa, usted nos puede llamar al 0212-994-2264, 0212-994-2264, vamos a ver si hay algún valiente o alguna valiente que se quiera comunicar, porque hay muchos usuarios que nos escriben. El día del cumpleaños Chávez llamaron cantidad, parece que les tembló la voz para llamar ese día. Vamos a ver hoy. Y el 994-0073, 0212-994-2264, 0212-994-0073. A la pausa, escuchando a Yoko, la japonesa salsa, con el tema Empezó la fiesta. Imagina que yo soy sonera de la calle, de la empresa. Mientras tanto y por si acaso, La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. En estas vacaciones, recorre Venezuela. Cristalinas y cálidas aguas del Mar Caribe esperan por ti. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a vivir la experiencia que ofrecen las costas venezolanas. Lugares predilectos en el oriente, centro y occidente del país, donde podrás conocer la magia que esconden nuestras paradisíacas playas. Gobierno bolivariano. Cuba celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso, todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. Ambiente no es sinónimo de naturaleza. Es mucho más que eso. Es todo lo que somos y a lo que pertenecemos. Lo natural y lo construido. Determina nuestra forma de vida y al mismo tiempo lo vamos modificando. Pero tendemos a creer que está allí para nuestro exclusivo beneficio. Incluso lo hemos reducido a un medio ambiente. El sistema económico concibe como un capital natural. Este capital es extraído en lugar de ir en aumento. Al final del proceso de producción y consumo resultan desechos. Pero estas sustancias y materiales no son asimilables por los ecosistemas. Bolsas plásticas, aceite usado, detergentes, insecticidas, cigarrillos, tóxicos de las pilas y baterías, gases que emanan de nuestros vehículos. Día tras día olvidamos que formamos parte de la naturaleza, por tanto los impactos que generamos sobre ella nos afectarán directamente. Porque el ambiente es una compleja y maravillosa red en la que jugamos un rol que aún no terminamos de comprender. La Radio del Sur, sembrando conciencia para el futuro. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al Vibre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con Entrada Libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la Entrada Libre. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 9:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Esto es Mientras Tanto y Por Si Acaso. Hoy hemos estado así, ¿cómo se dice? Me siento como los periodistas de otra época. No se siente así, buscando las noticias en otros lados, con Álvaro aquí al lado de asistente y todo eso. No, cosas. Yo creo que los periodistas de otra época no pasaban por esto de tener a un asistente como Álvaro al lado, pero bueno. Tú dices. Pero bueno, complejo. Ahí vamos, 9:35 minutos de la mañana. Lo que se me ha hecho es como lenta la mañana de hoy. Creo que es porque no hay el feedback ahí con los usuarios. Yo creo, usuarios a mí hace falta, hacen falta. Volvemos a los números, por si acaso alguien se atreve. Volvemos a decir. No sé qué ha pasado hoy con los que usuarios. Nos pueden llamar, al 994-2264. 994-2264. También tienen el 994-00-73. 994-00-73. Les comentamos una noticia, bueno, de esas fuertes, ¿no? Que hemos estado viviendo siempre que hablamos de Oriente Medio, y es que Siria el día de ayer se fue hasta la Organización de Naciones Unidas a denunciar el sufrimiento de sus niños. Así han titulado ellos estas denuncias que presentaron ante la ONU, el sufrimiento de sus niños como consecuencia precisamente del accionar de grupos terroristas. Ha señalado Siria la necesidad de que se realice una profunda investigación para que se esclarezca el asesinato y el secuestro de niños sirios a manos de estas organizaciones mercenarias, terroristas, que siguen contando con el respaldo de varios países extranjeros, por supuesto a la cabeza Estados Unidos, y ahora también podemos hablar, ¿no?, de Turquía y de las demás potencias occidentales. Ha dicho Siria que la ONU ignora completamente el sufrimiento que viven los más jóvenes en Siria y que no le coloca ninguna sanción al régimen de Israel. Uh-huh. Bueno, la ONU, como siempre lo hemos dicho, un organismo totalmente obsoleto que no está respondiendo a la altura, ¿no?, de los conflictos que se están viviendo en el mundo. Bueno, son las 9:37 minutos de la mañana. Vamos a irnos, luego de esa noticia importante que nos daba Jessica, nos vamos a ir hasta el Uruguay. Ustedes saben que ayer el presidente Maduro denunció la triple alianza, ¿no?, que existe entre Brasil, Paraguay, Argentina, y ahora, bueno, también algunos representantes de Uruguay que se han estado sumando a impedir que Venezuela suma la presidencia pro tempore del Mercosur. Nuestra canciller dice que esa presidencia pro tempore ya fue entregada, que Venezuela está en ejercicio de ese trabajo que se tiene que hacer desde el Mercosur, un órgano al cual Venezuela ingresó luego de un proceso largo de solicitud en el periodo del comandante Hugo Chávez. Y bueno, en estos momentos, luego de los golpes de Estado, luego de los gobiernos de derecha que se han impuesto en nuestra región, se intenta socavar la posibilidad de que Venezuela lleve adelante esa tarea dentro de este organismo regional. Hoy, dicen las noticias, se reunirán en Montevideo los representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay con la finalidad de discutir una propuesta de bien golpista de una coordinación colegiada que asuma transitoriamente la dirección del Mercosur. Hablemos sobre ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Hernán Salinas, periodista de Radio Centenario en Uruguay. Hernán, buenos días, ¿cómo estás? Música, Vanessa, buen día. Un gustazo saludarlo de una fría Montevideo, aquí en el sur, por darle la voz un poco copiada, como decimos nosotros, porque bueno, venimos de tres días de transmisión que hizo Radio Centenario de la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados, que siguió toda la noche. Terminamos hoy cerca de las 8 de la mañana. Bueno, tranquilo, Hernán, igual te escuchamos perfectamente. Jessica te va a hacer la primera consulta en esta entrevista. Hernán, sí, más adelante quisiéramos también, ¿no?, profundizar en torno a ese debate sobre esa ley que en estos momentos está moviendo al Uruguay, pero para empezar quisiéramos consultarte sobre esa ratificación que ha hecho Uruguay sobre cómo Venezuela ha estado cumpliendo con la normativa para ingresar al Mercosur. ¿Cómo ha sido en este caso la posición de Uruguay y también cómo ha sido el apoyo que hemos visto que distintos trabajadores le han expresado a Venezuela para que asuma la presidencia del Mercosur? Sí, efectivamente, Jessica, por suerte, como corresponde, además, el gobierno uruguayo se ha mantenido en entender que corresponde el traslado de la presidencia pro tempore por el resto del año a Venezuela. Eso lo ha dicho, lo ha mantenido en las conversaciones con los demás gobiernos del Mercosur, que están en una ofensiva de agresión a la nación y al proceso bolivariano. El gobierno uruguayo, no obstante, está expuesto a la presión, ¿no? Uruguay siempre ha estado bajo la presión o bajo la influencia de lo que puede pasar con los gobiernos de los hermanos países vecinos de Argentina y de Brasil. Se suma Paraguay en este caso también, en esa idea de atacar a Venezuela. Como ustedes decían, en estas horas comienza una reunión importante aquí en la capital uruguaya, donde está la sede del Mercosur, y todo esto en el marco de una fuerte presión de los medios de comunicación, los medios masivos, diarios, cadenas de televisión, que juegan también presionando para cuestionar a Venezuela. Ustedes tienen que ver que aquí se trata de buscar y de aislar, de quitar de contexto cualquier declaración tipo de cosas que ustedes ven, por ejemplo, en España. Bueno, no hay mucha diferencia para mostrar aquí en nuestro país también, pero han surgido voces solidarias con Venezuela, desde el movimiento social, desde la izquierda, de los partidos de izquierda, por supuesto, reclamando mantener esa solidaridad con el proceso venezolano, en un país que ha sabido recibir solidaridad concreta, además de Venezuela, del comandante Hugo Chávez. Por ejemplo, no olvidamos que Chávez tuvo la sensibilidad de aportar recursos al Hospital de Clínicas, por ejemplo, que es el hospital universitario de nuestro país donde se forman los médicos, y que justo ha sido motivo de discusión, de debate, por la necesidad de más recursos para ese hospital. O sea que, fíjense ustedes cómo los temas se vinculan unos con otros. Claro. Fíjate, Hernán, también que nosotros hemos estado haciéndole seguimiento, no solamente a esta agresión que se está ejecutando contra Venezuela, ahora a través de un mecanismo como el Mercosur, ¿no?, que también ha sido, o se ha buscado transformarlo más hacia el Mercosur social y salir también de esa situación neoliberal que imperaba en algunas oportunidades con ejecuciones de políticas desde el Mercosur, ¿no? Hemos visto también una alianza del Pacífico que se comienza a reunir con más fuerza, que intenta también concretar acciones para desmovilizar otro mecanismo como la UNASUR. Está por ahí hacia el Caribe la posibilidad también de querer resquebrajar las alianzas con Petrocaribe. Y bueno, quisiéramos también tu opinión en torno a cómo en toda la región se ha potenciado esa derecha o esa ultraderecha para bloquear el proceso de integración de nuestra América a través de organismos como los que se fomentaron en los últimos años. Sí, uno quisiera transmitirles una idea de pujanza, de firmeza, de convicciones ideológicas, políticas de izquierda en momentos como estos a nivel de gobierno del Frente Amplio, pero siendo con la edad por delante, la verdad es que el gobierno uruguayo se ha mostrado vacilante y se preocupa de tener, de desarrollar buenas relaciones, por ejemplo, con el gobierno derechista Mauricio Macri en Argentina, con, por supuesto, con muy claros intereses comerciales de promedio en esa búsqueda de un buen relacionamiento tras, como ustedes saben, un muy mal trasfondo que dejó el relacionamiento de los gobiernos de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, con los Kirchner. Ni bien asumió Mauricio Macri, Tabaré Vázquez se preocupó de mostrarse en una nueva etapa de buen relacionamiento, y además desde el gobierno uruguayo se han dado señales de búsqueda de salidas alternativas al fortalecimiento del Mercosur, del propio ministro de Economía, de Danilo Astori, el canciller Rodolfo Noboa, han declarado su interés por acercarse a la Alianza del Pacífico que ustedes mencionan. Tabaré Vázquez habló hace pocos días que procuran ir por un TLC con Chile. También Uruguay viene impulsando, está preocupado por avanzar en la búsqueda de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. En ese tipo de realineamientos, el canciller Innovora dijo que Venezuela era una democracia autoritaria dentro de las generaciones de procesos del Mercosur, y la derecha más rancia de nuestro país se toma esa frase del canciller Rodolfo Innovora y le pide explicaciones, le pregunta cómo, qué quiso decir eso, si eso mismo no significa que Venezuela no corresponde que tenga la presidencia del Mercosur, ese tipo de cosas. O sea que esto es un juego de presiones, de ver hacia qué lado de presiones cede el gobierno uruguayo, que lamentablemente no muestra una firmeza de convicciones como quisiéramos que la expusiera. Sí, hubo molestia del gobierno uruguayo con la actitud arrogante del gobierno ilegítimo de Brasil, porque trascendió que primero, bueno, sorprendió la llegada días atrás del canciller brasileño a nuestro país para reaccionar en esa disputa sobre el traslado de la presidencia a Venezuela. Y por ejemplo, me llegó a ofrecer, se supo, desde frente de la Cancillería Uruguaya, ofrecía a cambio de que Uruguay no cediera oficialmente la presidencia de Venezuela, le ofrecía un lugar para acompañar al gobierno brasileño en giras de contactos comerciales con naciones asiáticas, por ejemplo, en una burda maniobra de compra, de intento de comprar la voluntad del gobierno uruguayo. Eso sí cayó mal en el gobierno de nuestro país. Eso no quiere decir que el gobierno uruguayo, como le decía, no se vea con buenos ojos otras estrategias de vínculos económicos que van contrario a los intereses soberanos del Mercosur, podríamos decir. Claro. Ahora, Hernán, nosotros no quisiéramos despedir este contacto sin hablar puntualmente del Uruguay. Comentabas que pasaron ustedes toda la noche monitoreando ese debate en torno a una ley uruguaya que busca recortar el presupuesto destinado a la educación para poder nivelar el déficit fiscal. Hemos visto fuertes protestas por parte de los estudiantes y de los docentes uruguayos. ¿Cómo quedó esa ley en el debate? ¿Cuál es la decisión final? ¿Y qué está pasando? ¿Qué ustedes tienen que plantearse el estar recortando recursos? Exacto. Bueno, siempre permanezco en incertidumbre si es Jessica o Vanessa que nos va hablando. Nos llevará 2 años quizá identificar la voz, pero no pierda las esperanzas. Lo que ha pasado es que en el procedimiento uruguayo, además de la discusión del presupuesto quinquenal cuando asume un gobierno, anualmente las dos cámaras de nuestro sistema parlamentario discuten lo que denominamos la rendición de cuentas, ¿no? Adaptación del presupuesto de un año para el otro. En este caso acaba de culminar, luego de 3 días de debate, la discusión a nivel de Cámara de Diputados, 3 días de debate a nivel del plenario de Cámara, pero se cuenta con 45 días para analizar en comisión ese proyecto. De ahora pasó, hoy mismo pasó al Senado, a la Cámara Alta, y esto estuvo embarcado en lo que sectores de izquierda, del movimiento social, están denominando como un ajuste fiscal con elevación de impuestos a salarios, reducción de partidas presupuestales para áreas clave como la educación, la salud, entre otros recortes, como producto también del reflejo de la crisis que está afectando a buena parte de nuestra región, también golpeó al Uruguay, y el debate en la interna del gobierno, de las organizaciones políticas que integran el Frente Amplio, organizaciones de izquierda que están fuera del Frente Amplio, y los gremios sindicales y estudiantiles, respecto a por qué lado se recorta, ¿no? Desde la izquierda, los movimientos sociales se reclama subir los impuestos a los sectores más ricos de nuestro país, subir impuestos a la inversión extranjera directa. Ustedes saben que aquí hay grandes emprendimientos, uh-huh, multimillonarios emprendimientos, como son las famosas pasteras, ¿no? Las plantas de celulosa, que nos han originado conflictos con el gobierno argentino durante los Kirchner por la contaminación que significan estos emprendimientos. Ahora el gobierno de Tarrasques ha anunciado que ha acordado con la empresa finlandesa UPM, la ex Bosnia, la instalación de la tercera planta de celulosa, de las más gigantescas que existen en el mundo. Eso sirve para sumar las cifras globales de Producto Bruto Interno, de las grandes cifras de macroeconomía, pero poco se ve de esos mega emprendimientos luego la reacción económica concreta de nuestro país, porque creo que tenemos allí una fallita, ¿no?, con la conexión vía WhatsApp con el compañero periodista Hernán Salinas, periodista de Radio Centenario. Nos vamos a tratar de retomar ahí el contacto para que Hernán cierre esa comunicación. Hacemos un repaso, ¿no? Estamos hablando de dos temas importantes. Uno, el apoyo que se está dando desde las centrales sindicales de que agrupa el Mercosur, más de 30 millones, ¿no?, de ciudadanos y ciudadanas conforman este mecanismo. La Coordinadora Sindical Suramericana han estado emitiendo comunicados de acompañamiento a propósito de que hoy hay una reunión entre la Triple Alianza y, bueno, se ha sumado allí también el Uruguay. Sí, lo comentábamos hace un par de minutos, ¿no?, que en Montevideo se van a estar reuniendo los representantes de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay con la finalidad de discutir la propuesta de golpista, ¿no?, precisamente que no quiere que Venezuela asuma la dirección del Mercosur. Se trata además esta vez de una propuesta del gobierno paraguayo en otro intento de violentar la institucionalidad del organismo en general, ¿no? No es solamente una injerencia o un ataque contra Venezuela, sino contra todo lo que establece, ¿no?, todo lo que conforma la legislación de este instituto, de este organismo. Van a discutir la propuesta de golpista de que una coordinación colegiada asuma transitoriamente la dirección del Mercosur, que no la asuma Venezuela, sino una coordinación colegiada, que no sabemos con qué se come eso de coordinación colegiada y tampoco con qué se come eso de transitoriamente, ¿no? O sea, ¿por qué además, no? Ellos alegan que Venezuela está transitando por una crisis, sin embargo, está demostrado que no es así, que Venezuela tiene las capacidades para asumir el Mercosur y, de hecho, hemos estado teniendo, ¿no?, liderando varios organismos y lo hemos hecho de una manera perfecta, ¿no? Pero además hay que señalar que Brasil tiene unos fuertes intereses en esto, porque recordemos que ese gobierno de Michel Temer no es el gobierno, ¿no? Es un gobierno golpista de facto que está allí transitoriamente. Él sí está transitoriamente, si realmente se logra cumplir con la legitimidad y la constitución en Brasil, y retorna a la presidenta legítima Dilma Rousseff. Cuando esto ocurra, que esperemos que ocurra, que no se termine de concretar ese golpe parlamentario en Brasil, todas las decisiones de Michel Temer van a ser anuladas, porque son las decisiones de un gobierno de facto golpista que no tiene el derecho realmente a estar impulsando este tipo de accionarios. Por eso es que Michel Temer quiere que se coloque una coordinación colegiada transitoriamente para él esperar y saber en qué va a concluir ese juicio político contra Dilma Rousseff, y así saber cuál va a terminar de ser la postura del gigante del sur, o del gobierno del gigante del sur, en contra de nuestro país, en contra de Venezuela. Fíjate que además cuando en este tipo de acciones se está incumpliendo con el artículo 12 del Tratado de Asunción y el artículo 5 del Protocolo de Ouro Preto, el cual regula, pues, la rotación de las presidencias del Mercosur. Eso es atentar contra un mecanismo que tiene una organización interna, contiene sus propias leyes. Es lo mismo prácticamente que está haciendo la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional aquí en Venezuela, que a pesar de que tiene distintas normativas para trabajar, para funcionar, no las acata. O sea, se sale de la ruta de trabajo que tiene a través de las leyes, a través de su constitución, a través de, en el caso venezolano, de lo que significa el poder ejecutivo, los cinco poderes, el poder legislativo, el moral, bueno, todos los poderes. Se sale de esa ruta de trabajo y comienza a operar desde un estado paralelo. Más o menos así está ocurriendo a lo interno del Mercosur. Y esto es parte de las guerras no convencionales. Esto no es casual. Esto que está ocurriendo en el Mercosur, que unos países decidan accionar contra un país democrático que tiene un gobierno legítimo, que ha cumplido dentro del Mercosur con las leyes, que ha entregado cuando le corresponde la presidencia pro tempore al país que le sigue, que no hay pruebas de que esté operando ilegítimamente en Venezuela su gobierno, ni de que sea autoritario, porque no existen pruebas de eso, y no, por ende no se le puede sancionar. Bueno, esto es parte de lo que hace una guerra no convencional. ¿Qué ejecuta? Busca países que tengan los gobiernos neoliberales impuestos, que estén ejecutando un proceso de golpe contra otro funcionario de los países que integran el Mercosur en este caso, y los activo, los convoco, los reúno y empezó a dar un golpe dentro de una institución regional. Hacia allá van, y nos decía Hernán Salinas, lamentablemente allí tuvimos una falla también en la comunicación hacia el final, pero nos decía Hernán, bueno, incluso Están negociando muchos estos países con la Alianza del Pacífico, están buscando volver a retomar las alianzas neoliberales que han existido, donde Estados Unidos ha sido el germen, el motor de esas alianzas para poder mantener América Latina y Caribeña como su patio trasero, retomar el ALCA, ese proyecto del ALCA. Aunque nosotros lo enterramos, ellos lo quieren montar nuevamente sobre nuestra región, y la mejor manera que tienen de hacerlo es con la Alianza del Pacífico, porque bueno, se han sumado los gobiernos neoliberales. Así que esta guerra que hay en el Mercosur contra Venezuela, que no es no son los pueblos, ¿no?, que integran el Mercosur, estamos hablando de 30 millones de trabajadores y trabajadoras que se han manifestado en favor de Venezuela y de que asuma la presidencia pro tempore. Se está obviando a ese pueblo y se está permitiendo, en el caso de los gobiernos de derecha impuestos, se les está permitiendo a ellos avanzar sin que haya una verdadera, un verdadero argumento, se sustente realmente porque se accionó. Yo recuerdo cuando Paraguay, ¿usted se acuerda del golpe de Estado? Claro. ¿No? De Paraguay dentro del Mercosur. Entonces, como Fernando Lugo denunció la situación, bueno, por allí Venezuela, los países aliados se activaron y defendieron a Fernando Lugo porque era el presidente legítimo, y dijeron, bueno, como se está imponiendo una dictadura en el Paraguay y se está dando un golpe de Estado, nosotros sancionamos al Paraguay, pero había argumentos, y ahí estaba Venezuela, estaba Brasil, estaba también Argentina, países aliados que evaluaron la situación, y en ese momento se aplicó una sanción al Paraguay porque era legítimo, había un golpe de Estado, una ruptura constitucional. Correcto. Claro. Entonces, así si aquí en Venezuela hubiese una ruptura del hilo constitucional, allí el Mercosur, si pudiera decir, mira, no le entregamos la presidencia pro tempore porque le están dando un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido. Bueno, pero no es así, y esto lo ha estado alertando también desde ayer el presidente Evo Morales a través de su cuenta en Twitter. Escribía, uh-huh, la Alianza del Pacífico es precisamente el brazo político, militar y financiero del imperio, y con la Alianza del Pacífico es que están intentando y van a continuar intentando, uh-huh, golpear no solamente al Mercosur, sino también a la UNASUR y a la CELAC. Así que vamos a estar atentos con esto. 9:58 de la mañana, nosotras hasta sin internet nos pasamos de los tiempos, pero bueno, le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, le agradecemos a Álvaro Susarini y todos sus esfuerzos el día de hoy en la producción de este espacio, y lo estuvimos acompañando por acá Vanessa Gutiérrez y Jessica Dos Santos. Le mandamos un beso a Hernán Salinas, ahí perdimos la comunicación, pero sabemos que nos escucha, que ahí la última pregunta se le hizo a Hernán, y Hernán puede contar de atrás para adelante de quiénes eran las que preguntábamos. Hernán, que lo queremos mucho, a Radio Centenario Uruguay, gracias por el apoyo a la Radio del Sur también. 9:58, hasta mañana viernes, sigan en sintonía de la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.